pasar y cada vez te quiero más. Y viviré todos los días, siempre pensando en vos. Y seguiré todas las noches, solo soñando con tu amor. Y viviré todos los días.